Buen día, Enzo, ¿cómo estás? Bien, ¿qué podés agregar a esto que decía recién? Bueno, es así más o menos como vos lo contás. Yo, digamos, como que exploto el día de ayer, porque antes de ayer, a las 7 de la tarde, tengo que ir a retirar a mi hijo porque se había cortado la luz. Entonces, como ya sabía el problema de antes de ayer, ayer a la mañana llamo 7 y 10, 7 y cuarto de la mañana a la escuela para asegurarme si va a haber clases, ya que yo vivo en una zona rural a 3 kilómetros de la escuela y me manejo en moto. Claro. Te podés imaginar con estos fríos, yo hace 2 semanas atrás, que recién ahora, hace 2 o 3 días, salgo de una neumonía. Entonces salgo a llevar a la nena, asegurada de que había clases, porque llamé, y llego a la escuela y me dicen que no. Que no había clases porque se había cortado de nuevo la luz. Entonces, bueno, ahí es donde yo ya exploto, porque digo, yo llamo para asegurarme. Me dicen que sí, vengo acá y me dicen que no, no es justo para ninguno. Ellos no te dan una respuesta. La única respuesta que me dio que llamaron al electricista, que el problema no es de ahí, que el problema es de afuera. Pero nada más, así estamos hace 2 semanas. Y bueno, ya te digo, hay padres que ponele que no estén en ese caso. Hay chicos que no se retiran solos, mis hijos no se retiran solos. Yo los llevo y yo los traigo. Entonces, si vos no estás en ese momento, es toda una complicación también, ¿entendés? Y tampoco es justo que los chicos se estén levantando a las 6 de la mañana con el frío que está haciendo y te digan que sí, llegas a la escuela y te digan que no. Claro. Y ya venimos con un problema, no sé si ya lo tratamos, pero también acá, que fue de los baños, que estuvimos 6 años. Sí, claro. Claro, que si no fuese por los chicos y por nosotros, que metimos presión, tampoco estarían los baños. Entonces no queremos que pase de nuevo esto, porque es injusto. Sí, totalmente. Cuando vos decís que la respuesta es que el problema es exterior, Sí. ¿qué hablan? ¿De una baja tensión, algo por el estilo? Sí, hablan de una baja tensión. En sí no saben bien, porque primero te dicen de una baja tensión, después te dicen de sectores que no tienen luz. Sí me dijeron que supuestamente el electricista le dijo que el problema es de afuera. No sé si lo tendrá La línea sería. que claro, sí. Pero el problema es que no buscan una solución y ya te digo, de última. Si este problema va a seguir, es mejor decir, bueno, chicos, no va a haber clases, cuando esto se solucione lo llamamos, y uno no está haciéndolos pasar tanto frío. O sea, mi hijo sale 10:30, hasta que llega a casa son casi las 11 de la noche. Claro, el que va a turno vespertino que El hacíamos que va a alusión turno recién. vespertino, claro, ¿me entendés? Y ya te digo, o sea, no es justo, No, no, no es totalmente. justo. Y digo, seguramente la preocupación debe abarcar a todos, pero Claro. han evaluado entre grupos de padres y demás ampliar el reclamo, digamos, Sí, más allá sí. de que justamente han decidido hacerlo público, pero ¿están evaluando algún tipo de medida Sí, para que se sí. resuelva urgente esto? Sí, estamos evaluando llamar que vengan digamos, la gente más alta, no sé, Consejo Escolar, Secretaría de Inspección, porque para que alguien venga y solucione esto, que nos den aunque sea una solución. Si no se puede solucionar todavía el tema de la luz, que vemos que no, porque ya pasaron 2 semanas, que de última se solucione en que los chicos no vayan hasta que esto se solucione y bueno, y por lo menos no tenemos que estar sacándolos, yendo y viniendo, más que nada a la gente que vive, ponele lejos como yo. Sí, claro. Hay Y que chicos no que deben van ser en pocos, ¿no? bicicleta, no, no son pocos. En mi barrio hay varios chicos, hay algunos que van caminando. Hay algunos que van caminando. A mí cuando la moto no me funciona, yo tengo que ir caminando también. Entonces no es justo, salimos de noche, que corre peligro, ¿entendés? No es justo. Una solución tienen que buscar. Pero bueno, yo te digo, cuando vos vas a confrontarlos, como yo ayer los confronté, porque te imaginarás que estaba un poco alterada al llamar y me dicen que sí, llego allá y me dicen que no, le planteé un montón de situaciones, pero ellos te tratan como que nada, que vos actuás como loca, Sí, te pero entiendo. es un reclamo justo, digamos, Y más te hago fácil una decir no va a haber pregunta. clases y punto. Cuando se da esto que dice tal vez algún profesional de la electricidad y demás que habla de el problema Sí. es exterior, puede llegar a ser la línea, llega con baja Sí. tensión, bueno, lo que fuera. ¿La situación se repite en la zona, es solamente en la escuela, ¿por qué? Porque tal vez que tenés algún vecino, o hay algún vecino que dice, che, vos sabés que mirá, de 15 días a la fecha, yo vivo acá al lado y también me pasa lo mismo, la despensa de enfrente ocurre lo mismo, y es un contexto general, o no, solamente la escuela. Solamente la escuela, porque te digo más, está la escuela 25 de Los Pozos, que está pegada, pegada, que digamos casi es el mismo terreno, nada más que dividido, y tienen escuela perfectamente porque yo tengo chicos también ahí y los llevo todos los días. O sea que es muy extraño el tema. Es muy extraño, sinceramente sí. Porque cuando digo muy extraño, todo indicaría que habría que meter mano en ese lugar y corregirlo y punto. Y para mí que sí, porque ya te digo, la escuela 25, que también tengo hijos ahí, los llevo todos los días, tiene luz perfectamente. Y está en el mismo terreno, nada más que está dividido. O sea, y lo que pasa que también, ¿sabes cuál es el problema? También puede ser, la escuela está sin director. La 6 de Los Pozos. La 6 de Los Pozos está sin director. Claro, y no hay nadie que tome la posta, digamos, porque... Exactamente. No hay preceptores, preceptores o profesores a cargo de los turnos. Claro. Y nadie... Entonces no hay nadie. Claro, está todo muy horizontalizado, nadie quiere meter la firma, el gancho, nadie se quiere comprometer. Correcto. Exactamente es así. Hasta el día de la fecha no hay un director asignado, porque yo ayer pregunté para poder comunicarme con el director y me dijeron que no, que todavía no había un director asignado. Y esto ya hace más o menos un mes, sino un poquito más. Si menos ustedes han hecho el reclamo, el descargo en la escuela o en el consejo escolar, porque justamente me está comentando Verónica Iosolino, la presidenta del consejo escolar. Sí. Que se está trabajando con el tema gas en una de las aulas, que han colocado luces, que se está terminando la obra, pero que ella no tiene ningún mensaje del tema de alguna falla eléctrica. Bueno, sí, nosotros al consejo todavía no hemos llegado, porque ya te digo, esto comenzó el explote de empezar a buscar por otros medios ayer. No, sí, en la escuela, sí, obviamente, en la escuela están hechos los reclamos, ya hay un montón de padres, pero ahí te das cuenta entonces que la escuela... no avisó tampoco hasta al consejo. Mujer Verónica, al consejo. Claro, para que vos lo... tal vez que lo sabés, ¿no? Verónica Iosolino es la presidenta del consejo escolar. Sí, sí, la conozco porque ya te digo, con el tema de los baños, se ha acercado cuando fue que empezamos con los reclamos. La conocemos, pero ahí te está diciendo que ella no está enterada. Claro. Y si no está enterada es porque la escuela tampoco avisó. Que puede responder también a esta situación acéfala en lo que hace la conducción. Correctamente, pero entonces que no es un tema hay que un mal manejo. Digamos, no es responsabilidad de ustedes esto, ¿no? Claramente. Tal cual. Hay un mal manejo porque por más que no haya un director, si hay alguien a cargo, alguien tiene que estar avisando para evitar todo este inconveniente, que es terrible. ¿Están evaluando tomar alguna medida? Sí, estamos evaluando juntarnos con los padres e ir al colegio. Y bueno, y que alguien se presente del consejo escolar, que alguien se presente y nos den una solución. Si no es inmediata la solución de la electricidad, bueno, que entonces que decidan que no va a haber clases, ¿entendés? Porque ponerle yo hoy, opté por no mandarla, ¿no? Claro, pero si hoy tenía luz, le cabe falta. Pero si hoy tenía luz, la nena tiene falta. Claro. ¿Me entendés? Entonces, no es justo. Pero tampoco es justo que yo llame, me digan que sí hay clases y cuando llego después de 3 kilómetros con los fríos que hacen, me digan que no hay clases. Claro. ¿El desperfecto se da solamente en la institución o hay en casas vecinas, en el barrio también? No, solamente es en la institución. Como te digo, está la escuela que está en el mismo terreno, que es la 25, que es donde van mis hijos, y yo los llevo todos los días correctamente a la escuela. No hay ningún problema de luz en ningún lado. Es solamente ahí que ya te digo, me informaron de la escuela... que no es de adentro, que supuestamente fue en un electricista y el electricista dijo que no es de adentro, que es de afuera. Pero bueno, hay que buscar la solución, sea adentro, afuera, lo que fuese. ¿Cuántos días han perdido de clase? Y mira, esto más o menos lleva como 2 semanas. Claro. 2 semanas, prácticamente. ¿Todos los días pero pasa? Y casi todos los días, casi, mira, creo que en esta semana, la semana pasada, los chicos fueron una sola vez a la escuela. Y desde que empezó la semana, ponen el lunes, yo tuve que ir a retirar a mi hijo a las 7 de la tarde porque no hubo clases, porque, o sea, hubo clases, pero la hora y piquito se cortó, así que tuve que ir a retirarlo. a la mañana no hubo directamente, es casi todos los días, casi todos los días. Ya te digo, hoy averigüé a una mamá y me dijo que no hubo también porque ella los mandó, porque llamaba a la escuela para comunicarse, para confirmar, como hacemos casi todos, no la atendió en el teléfono, entonces los mandó y no hubo clases. ¿El turno mañana problema. Se suspende también si no hay clases? Tal cual, sí, se suspende también. Por el tema agua, ¿no? Calculo que debe ser por el tema agua, porque digamos que como luz hay luz ya es ahora, pero supongo que debe ser por el tema agua. Sí, sí. Aparte, al margen de que si se calefacciona el lugar con gas o con mediante claro. electricidad, al margen de eso, el no tener electricidad en un establecimiento escolar te inhabilita un montón de cosas. Sí, sí, sí, tal cual, tal cual. Eso está comprendido totalmente. Uh-huh. Pero bueno, lo que nosotros queremos es una solución o inmediata de la luz o que se por lo menos se suspendan las clases hasta que se solucionen. Sí, porque también ustedes en su vida diaria quedan sujetos a lo que ocurra con respecto al tema de la luz y tampoco es bueno vivir así. Por ahí estás en el trabajo, ¿no? Claro. Está cual, claro, es lo que yo te decía. Hay gente que por ahí está en el trabajo o está haciendo otras clases de cosas y te llaman por teléfono que vos tenés que ir a buscarlo y es como que, ¿viste? Y encima si no lo vas a buscar, te reclaman porque no lo vas a buscar. Claro. Pero cuando vos tenés una vida ordenada medianamente, que entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche hay uno de tus hijos que está en la escuela y bueno, uno va ordenando su vida alrededor de eso. Tal cual, así es, ¿viste? Pero bueno, como ponen en el turno noche, te doy un ejemplo. Uh-huh. Si hay que poner este problema de la luz o lo que fuese, te llaman para que lo vayas a buscar, vos no los vas a buscar y después te reclaman, ¿por qué? Porque ellos se quieren ir, no se quieren quedar con un chico que no lo vayan a buscar, ¿entendés? Pero si vos no estás en ese momento, pero claro, ellos te dicen, bueno, pone a otra persona que lo pueda retirar, pero como está ahora el tema, yo al menos elijo a mi hijo retirarlo yo y a lo mejor a alguna persona más de confianza. Después no cualquiera, porque vos no sabés qué puede pasar cuando sale de la escuela. Te agradecemos por el tiempo, por estos minutos y ojalá se resuelva el tema. Por lo visto ya las autoridades, a partir de la consulta que ha hecho la producción, están sabiendo como mínimo del tema. Así que al margen de si se han comunicado o no se han comunicado desde la institución, el tema ya está en el Consejo Escolar, por lo que nos marcaban nuestros compañeros. En consecuencia, esperemos que se resuelva cuanto antes. Ha sido muy amable con nosotros. Por suerte, ojalá. Gracias, gracias. Cualquier cosa la estamos comunicando. Que andes muy bien. Muchas gracias. Ximena Favale es mamá de dos chicos que concurren a la escuela secundaria 6 del barrio Los Pozos a primero y a cuarto año, turno mañana y turno vespertino. Hay una situación muy compleja con respecto al servicio de energía eléctrica en la institución pura y exclusivamente en las últimas dos semanas y esto ha complicado el normal funcionamiento del establecimiento y por supuesto las familias alzan la voz en torno a este tema y se espera por la pronta resolución de la situación que se está dando allí, como decíamos anteriormente, en la escuela secundaria 6 del barrio Los Pozos.